vamos a conversar sobre un tema profundamente ligado a la vida rural, al arraigo y a la producción de alimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos, la situación de la agricultura familiar, campesina e indígena en el norte de Santa Fe y el reclamo urgente por la aplicación efectiva de la Ley Nacional 27.118, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. ¿Qué es esta reparación que busca valorar y fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena para lograr la soberanía y seguridad alimentaria del país? Del encuentro surgió un documento que denuncia un profundo abandono institucional, cierre del INAFSI, falta de convocatoria al Consejo Nacional de Agricultura Familiar, ausencia de presupuesto para esta ley que estábamos diciendo, dificultades de acceso a la tierra, falta de infraestructura básica, trabas para la comercialización y ausencia de financiamiento específico. La jornada también recuperó el valor humano y comunitario del sector, al que se definió como el corazón más humano del sistema productivo, sostén del arraigo y la producción de alimentos saludables. Se remarcó que sin agricultura familiar no hay territorio vivo y se destacó la histórica capacidad de estas familias para producir cuidando el ambiente en una región de enorme riqueza natural. El mensaje final fue contundente. Las familias rurales no piden compasión, sino reconocimiento y respeto. En este marco, la nota presenta el testimonio de la licenciada Mariana Cian, de Incupo, una de las voces claves de esta articulación territorial. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día, Claudio De Luca te saluda. ¿Qué tal? Buenos días a vos Claudio y a toda la audiencia. Muy bien acá por el norte de la provincia. Bueno, venimos hablando desde hace muchísimos años del Instituto Familiar de la Agricultura Familiar Campesina, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, también del laburo que hacen, por ejemplo, ustedes allí en el Instituto de Cultura Popular, en todo nuestro litoral, en el norte también. Y para empezar, ¿podés contarnos brevemente qué motivó este encuentro en La Lola, en el lugar que hermoso que tienen ustedes allí en Reconquista, y qué organizaciones participaron? Sí, mira, este encuentro viene a raíz... Ay, perdón, tengo la voz. Perdón, disculpa. No, por favor. No, los cambios de clima no ayudan. Así es. Sí, mira, este encuentro estuvo enmarcado un poco en la propuesta e interés de si bien el Instituto de Cultura Popular es nuestro eje de trabajo, también viene de la motivación del diputado provincial Sergio Rojas, que se acerca también a las instituciones como Incupo y Fundapaz a querer plantear y a consultar cómo era la situación de las familias, de la ruralidad, de los agricultores familiares, pequeños productores. Y en este marco de motivación nos encontramos para trabajar en este encuentro, que un poco era reunirse para ver cuáles son las demandas de la familia, de las organizaciones, en este momento de mucha crisis y de poder estar con permanencia en los territorios. A raíz de esta motivación diseñamos una jornada en la que las organizaciones puedan relatar cuál es el estado actual de las organizaciones, en qué se encuentran trabajando, las producciones que están teniendo, las dificultades de producir y también rescatar las posibilidades que pueden surgir o que están surgiendo, vuelvo a decir, de permanencia en los territorios. Ajá. Las organizaciones que participaron eran de los tres departamentos San Javier, General Obligado y departamento Vera. 9 de julio no pudo estar presente debido por ahí a las distancias y algunas cuestiones, pero participaron alrededor de 15 organizaciones de pequeños productores, agricultores familiares de estos departamentos. Y un poco el planteo que allí se llevaba adelante era sobre todo decir que Santa Fe está adherida a la Ley Nacional de Agricultura Familiar de Reparación Histórica y que eso no se estaba haciendo efectivo. Que si habría un reclamo puntual que hacer, tiene que hacer ¿no? La aplicación de la ley de agricultura familiar en la provincia de Santa Fe, que hoy no tiene presupuesto, hoy no tiene destinado fondos para la aplicación, y todo lo que allí incluye esta ley, que tiene que ver desde gestión de fondos, programas para los agricultores familiares, asistencia técnica, todo lo que tenga que ver con mejoras y acceso a la infraestructura. Entonces, un poco, este era el reclamo fuerte, que también se dividió, por así decirlo, en los dos niveles que entendemos que hay que hacer un poco la presentación de estas demandas, que es a nivel más locales. Se planteaba un poco esto, que las organizaciones tienen o no hoy en la actualidad vinculación con los presidentes de comuna, con los intendentes, con las gestiones locales que pueden hacer las organizaciones, y también el reclamo quizás o la demanda hacia el nivel más provincial, que son otra toma de decisiones y otras decisiones que se toman. Y el documento que ustedes nombraban, que con el que finalizó la jornada, con los puntos quizás más importantes, más urgentes, tenía que ver con esto, con poder hacer uso de ese documento y presentarlo tanto a niveles locales de las organizaciones como a nivel provincial, en donde se dirimen estas cuestiones, ¿no? O que tienen que atenderse de las cuestiones del sector. Contémosle a la gente que el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena generó un problema significativo, sobre todo para todas las comunidades que antes tenían un buen respaldo de parte de los estados, sobre todo del Estado Nacional. Hoy ya eso no está. No, eso ya no existe. No hay posibilidad quizás de representación, un poco lo que decían las organizaciones que allí venían participando, no existe como el instituto, así como vos los nombrás, para la representación, y al igual que no existen otros, lo que también se mencionaba en el encuentro, no existen, qué sé yo, por ejemplo, el INTA, ¿no? En el Prohuerta, o los técnicos que asesoraban a las familias de pequeños productores o agricultores familiares, donde a través de la entrega de semillas o la entrega de pollo, era el acercamiento para seguir trabajando en lo técnico con la familia, en la asistencia técnica y en el acompañamiento, tampoco está. Y este cierre que no existe, que se cerró, deja un poco esto, sin representación a las familias, ese era el planteo. Y tampoco podemos desconocer en un contexto de bastante desmovilización. O sea, nosotros entendemos, y lo que se reflejó también en el encuentro, es que hoy a las organizaciones les cuesta mucho hoy encontrarse. Y bueno, tiene que ver este impacto, ¿no? Desde lo económico, la crisis, dónde hacemos nuestras presentaciones, los reclamos, esta falta de atención a la respuesta o a las demandas, o falta de respuestas a las demandas, genera un poco esta desmovilización. Por eso también cuando realizábamos o nos encontrábamos, celebrábamos mucho el encuentro, después de casi, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que estuvieron hace unos años atrás, las mesas de agricultura familiar convocadas por el Ministerio de la Producción, no recordábamos que volviera a existir espacios, convocados desde el Estado, convocados desde otros sectores. Sí, las organizaciones en ese tiempo se han reunido y demás, pero convocados para atender las respuestas, no las demandas, perdón, no recordábamos. Entonces también celebrar esto, que cada uno en su función y en su rol, de estados, las organizaciones locales, de la agricultura familiar, del sector civiles, del sector privado, nosotros, como Incupo y Fundapaz, poder estar reunidos y convocados pensando y armando propuestas, fue un acto muy celebrativo en estos tiempos. ¿Y el Estado provincial qué papel está cumpliendo en estos tiempos? Mira, en este momento, desde las organizaciones, entendemos que no hay respuestas en lo que va en lo que va de este tiempo, ¿no? No hay respuesta al sector de la agricultura familiar. Sí hay algunos programas que pueden llegar a atender algunas problemáticas, como por ejemplo las direcciones de género, que bueno, se han gestionado proyectos para algunos grupos donde, por supuesto, tiene que ver con el protagonismo de las mujeres. Y bueno, hay aplicaciones de los programas de bosque o la ley de bosque que en algunas organizaciones lo están implementando, digamos como para dar alguna atención, digamos, alguna vinculación en el Estado en lo que tenga que ver con ambiente y con género. Las organizaciones no han sido convocadas por el Estado en este sentido a esto, sentarse a que podamos tener reuniones permanentes, coordinadas, pero a partir de sí, de este documento, se ha presentado al Ministerio de la Producción el resumen del documento con la intención de solicitar audiencias, que bueno, pensando en qué pasos dar a partir de esto, ¿no? Si es posible generar estas audiencias. No quiero ponerle nombres a lo que vendrá, porque la verdad que estamos como en discusión y en armado de algunas propuestas que a lo mejor han servido en otro momento y de eso que se puede retomar y que hay que pensar de nuevo en estas discusiones que es necesario dar con el Estado. Lo que sí se ha logrado es presentar, vuelvo a decirte, este documento, tuvo ingreso en el Ministerio de la Producción para que sea con solicitud de audiencia y que podamos dar este paso de escucha y de diálogo en lo que se está planteando. Pero en lo que va del inicio de esta gestión, no, las organizaciones no han sido convocadas. Y tampoco sabemos a nivel nacional, tampoco, ¿no? Esto que vos nombrabas del cierre, no han sido convocadas ni en este espacio, o sea, ni en espacios nuevos, ni para discutir ninguna propuesta. Frente a eso, digo, uno tiene que recalcar el lugar y el espacio de encuentro de las organizaciones, que no es una cuestión menor frente a todo este avasallamiento. No, por supuesto, o sea, la participación fue alta. De hecho, bueno, la gente, tuvimos que ponerle cupos, ¿no? Pero sí, había mucho interés, mucho entusiasmo en la participación, en las ganas de encontrarse, ver dónde estamos, analizar los contextos, qué pasos tenemos que dar, como, bueno, para asegurar que esto también tenga un objetivo y que tenga, sobre todo, respuestas, vuelvo a decirte. Me parece que ese es el punto central hoy en lo que tenga que ver con infraestructura, permanencia en los territorios, ambiente, arraigo de los jóvenes. Una realidad que está pasando mucho en nuestro norte es que los jóvenes están emigrando a las ciudades como Rosario, San Lorenzo, en búsqueda de o Mar del Plata, en búsqueda de trabajo que tiene que ver en áreas de la construcción o en empresas más temporales. Entonces, bueno, salió ahí una problemática que está pasando con los jóvenes en el ámbito rural. Entonces, también es un punto, digo, no es solamente el reclamo en lo económico y en lo productivo, sino también en una propuesta integral de ruralidad, ¿sí? Donde pensemos a toda la familia en condiciones dignas de vida, con servicios accesibles y que resuelvan su cotidianidad. Entonces, tiene que ver un poco también con esto, con las posibilidades de trabajo vinculados a una propuesta de ruralidad, de vida en la ruralidad. Y es un poco hacia donde se apunta también el diálogo. No es solamente cuestiones resolutivas de producción, y de vivienda, sino de todo lo que hace a la vida rural, ¿no? Una propuesta integral. Para ir cerrando, ¿qué pasa con la comercialización? ¿Qué trabas están encontrando los pequeños productores para llegar a mercados más amplios? Mira, uno de los puntos que surgió en el encuentro tiene que ver con que no hay espacios locales muchas veces de comercialización. Todo lo que tenga que ver con, bueno, la posibilidad de gestar ferias, de espacios de comercialización, lo resuelven de otra manera. O sea, hoy los productores, con a veces de puerta a puerta, pedidos y demás, pero y el otro punto importante es tiene que ver con garantizar toda la logística que implica la comercialización, claro. El traslado, los equipos de frío, los mantenimientos de producto, que bueno, es punto importante, sobre todo el traslado y los altos costos del traslado de sus producciones. Y otro punto también que surgía es que muchas veces, no quiero ir para ser claro, los requisitos de ASAL que se ponen, uh-huh. cómo poder flexibilizarlos y adecuarlos a las realidades de las familias, que muchas veces quedan como el cumplimiento de los requisitos a veces son mayores que lo que la familia puede adecuarse. Quizás el planteo tendría que ser cómo se adecúan estas políticas de ASAL, de seguridad alimentaria y demás, en las condiciones o lo que requiere el sector. Entonces, eso sí se surgió como una demanda más a nivel local, donde las familias puedan plantearlo a los municipios, cómo resolver algunas de estas cuestiones. Y lo otro es los altos costos del traslado para muchas de las familias, poder llegar a las localidades más cercanas, un poco más a los centros más urbanos para vender la producción en algunos lugares o a pedido o en algunas localidades. Pero ese es el alto costo de los traslados. Y por otro lado también el reclamo, que en su momento se trajo y se recordaba en el encuentro, eran los espacios más regionales de feria, mercados locales, que eso la verdad que hacía mucho bien y beneficiaba a las familias en los famosos mercados regionales que había y que se iban como trasladando en las distintas localidades más importantes y que los pequeños productores podían participar y tenían muy buena respuesta y visibilización en esos encuentros. Y que era, bueno, convocado, propuesto desde el Estado, y se reclamaba un poco esto, espacios más regionales de comercialización. Bueno, perfecto. Recién mencionabas a la ASAL, es la agencia santafesina que controla el estado de los alimentos, la seguridad alimentaria. Digo, porque por ahí para muchos esto de ASAL no se entendía de qué se trataba. Claro, se trata. Así está bueno también que esté presente, pero a veces hay que entender también los contextos, ¿no? Que a veces deben ser complicados. Desde llevar a algún producto recién elaborado, me imagino que la ASAL no tiene en la zona, no sé si habrá algo en Reconquista, alguna sede donde uno pueda llevar ese alimento para que lo puedan analizar, darle el ok, Por lo menos no, y lo que queda como bastante lejos los de Reconquista, las organizaciones, o sea, los centros de producción, estamos hablando de distancias de 80, 100 kilómetros, entonces a veces hay sedes, pero vuelvo a decirte, me parece que lo que hace falta es poner como en diálogo esto y mayor como sí, en diálogo lo que las familias están necesitando y lo que la ASAL requiere, digamos. Uh-huh. Entonces, para poder decir que a dónde es el punto que tenemos que garantizar seguridad alimentaria. Vuelvo a decir, no es que estamos diciendo que no que no quede ese mensaje, por favor, sino que tiene que ver un poco con esto, con qué tipo de producción realiza la familia y cuáles son las adecuaciones que necesitan para poder dar respuesta a esto, digamos. O sea, como una garantizando la seguridad del alimento. Y es poner como más en diálogo, pero sí, muchas veces falta estos contactos más entre las agencias, las organizaciones, para poder dar más, bueno, favorecer la comercialización en este caso. Mariana, quiero agradecerte este contacto con nosotros, ha sido muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el interés y seguramente si surgen algunas acciones o pasos hacia adelante desde las organizaciones junto con, bueno, donde se gestione, les mandaremos la información también para que le ayuden a visibilizar y a difundir este tema. Un saludo grande a todos los incupianos desde Aire Libre. Gracias. Muchas gracias, grande. Buenos días. Hasta luego. Mariana Cian desde Reconquista, desde Incupo, desde nuestro querido Instituto de Cultura Popular. Estás escuchando Señales. Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.